Y hoy es como que nos vinieran a romper el proyecto en la cara, como que nos vinieran a romper las horas de trabajo. Nosotros somos feriantes y nosotros ganamos de lo que de la producción que hacemos y de lo que vendemos ahí. Nosotros no ganamos por las horas que nos sentamos a trabajar con los concejales, por las horas que nos dedicamos a conversar con el director de comercio, no cobramos ni un peso. Ellos sí cobran, no sé si 40 o 50 mil pesos. Y nos parece una total falta de respeto habernos hecho perder tantas horas, para que después, a través de esta notificación que recibimos hoy, se nos rompa, es como si se nos rompiera el proyecto, la ordenanza en la cara.